Presentamos ahora temas bíblicos. Ya estamos en nuestro segundo mensaje sobre esto de viniendo a Cristo, basados ciertamente en el Sermón del Monte. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Quiero dejar bien en claro que el Sermón del Monte nos ofrece el comienzo, la continuación y el destino final de cada hombre y cada mujer salvos. Es probable que no sea posible resaltar todos los detalles de esta fabulosa enseñanza de Jesús, pero estoy seguro de que después de terminado este estudio, que abarcará todo el Sermón del Monte, usted tendrá otro concepto del significado de este famoso Sermón del Monte que abarca los capítulos 5 al 7 del Evangelio según San Mateo. Lo extraordinario de este sermón es que Jesús sigue fielmente el desarrollo de la vida cristiana desde su mismo origen hasta su glorioso final, cuando el cristiano se encuentre cara a cara con su Salvador. No olvidemos que Jesús dijo que la primera bienaventuranza corresponde a los pobres en espíritu. Ya dijimos que estos pobres en espíritu son aquellos que reconocen su condición miserable, perdida y alejada de Dios. Cuando el pecador llega a este punto, llega a reconocer que es un miserable, carente de vida eterna, entonces hay esperanza de que muy pronto dé el segundo paso, que es el llanto por el pecado. En el primer caso, el pecador llega a comprender su peligrosa y miserable condición. En el segundo caso, en la segunda bienaventuranza, el pecador se arrepiente de sus pecados. El llorar es sinónimo de arrepentimiento. Ahora bien, es saludable el llanto. Cierta vez miraba una serie de reportajes a todo color y totalmente reales de cómo un niño de solo 11 años de edad mató accidentalmente con un arma de fuego a su hermanito disparándole en el pecho. Cuando llegó la policía, el muchacho lloraba desconsoladamente diciendo: "No fui yo, no fui yo". Difícil me era contener las lágrimas porque me daba cuenta de la confusión y el arrepentimiento que había en ese jovencito, pero al mismo tiempo no le era posible revertir la situación. Su hermanito había muerto y la policía vino a buscarlo. No fue condenado ni puesto en prisión, porque se reconoció que era un accidente, pero no me cabe la menor duda de que difícilmente olvidará lo hecho y se sentirá culpable por el resto de su vida. Justamente otra muchacha, también con su hermanito, y en una fiesta con otros tantos chicos más, disparó pensando que el arma no era real y también mató a su propio hermanito. Su dolor fue tal que varias noches despertaba alterada sin saber qué le pasaba y preguntaba a su madre por qué sus palmas de las manos estaban ensangrentadas cuando tal cosa no ocurría. No pudo resistir. Este segundo incidente era diferente al primero, por lo que un día decidió escribir una nota a sus padres, se despidió de ellos, se fue al garage, hizo funcionar su vehículo y, colocándose junto al caño de escape, inhaló el dióxido de carbono y la recogieron muerta. El Señor tiene una promesa muy grata para todos aquellos que lloran diciendo: porque ellos recibirán consolación. Pero veremos a medida que avancemos que el arrepentimiento solo es peligroso. Hemos visto a mucha gente llorar sin recibir consolación, como el caso de ambos accidentes. Cuando ese muchacho y luego la chica, que mataron respectivamente a sus propios hermanitos, obviamente se arrepintieron. Sin embargo, ese arrepentimiento los llevó, por lo menos en un caso, al suicidio. Algunos dicen que el llanto es signo de debilidad. Sin embargo, no lo es. Más bien es signo de fortaleza. Justamente aquí está la fortaleza. Hay varias clases de llanto. El llanto de un bebé, ya sea recién nacido de algunos meses o pocos años, es un lenguaje. Así es como el bebé le dice a su madre que está incómodo, o que tiene frío, o que tiene hambre, o que está enfermo. Este es un lenguaje universal, porque no importa el idioma que hablen los padres, todos los bebés usan el mismo idioma. Se llama llanto. Cuando el pequeño Moisés fue recogido de las aguas, la Biblia dice, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Éxodo 2:6. Nada conmueve más a nosotros los adultos que el llanto de una criatura o un niño como aquel que accidentalmente mató a su propio hermano. Era triste ver su bicicleta retirada por uno de los policías y él llevado en la patrulla policial, seguramente a la corte o a algún lugar en ese momento. ¿Por qué solemos llorar? Lloran también los adultos, lloran los padres. Lloran cuando los mismos padres cuando tienen que recibir el cuerpo de su hijo caído en el campo de batalla. La esposa llora cuando recoge el cuerpo de su esposo y él cuando recoge el de su esposa. Pero también los padres lloran cuando ven que su hijo o su hija acaban de rendirse a Cristo. La esposa llora cuando ve que su esposo por fin se entrega al Señor arrepentido de sus pecados. La iglesia se conmueve y llora cuando algún pecador empedernido, por quien había orado tal vez por largos años, finalmente se rinde a Cristo. Y ciertamente lloramos en una mortuoria frente a un cadáver. Lloramos también en el cementerio, aun cuando la persona fallecida no sea familiar nuestro. Muchos lloraban cuando Jesús era llevado a la cruz. Y le seguía gran multitud, dice la Biblia. Gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismos y por vuestros hijos». Lucas 23, 27-28. En Juan 11:35 dice, «Y Jesús lloró». Y en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Jesús también lloró. Yo no quiero hablar hoy de otro llanto alguno, sino solamente del llanto del hombre y la mujer que acaban de nacer de nuevo. Así como llora la criatura cuando nace con vida, así también habrá arrepentimiento o llanto en la vida de aquel y aquella que han nacido del Espíritu Santo. Veamos algunos casos de los recién nacidos en la familia de Dios. Oiga estas palabras. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Más adelante dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Lucas 7, 37, 38 y 47. Imagine este cuadro a esta mujer llorando, arrepentida. En este caso hay llanto literal. Pero no siempre la persona literalmente lloraba al cumplir con la segunda bienaventuranza. Porque el llanto del cual nos habla Jesús, se llama arrepentimiento. Veamos algunos otros ejemplos, donde no necesariamente hubo llanto a la vista, pero hubo verdadero arrepentimiento, que es la misma cosa. El más elocuente de ellos es este. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás tres veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26:75. Pedro representa a un cristiano que, habiendo ofendido al Salvador, habiéndolo negado con su actitud, permitiendo algún pecado en su vida, ahora se arrepiente recordando las palabras de Jesús. Muchos hombres y mujeres lo han hecho. Algunos, en su temprana juventud, se rindieron a Cristo. Luego se fueron por los caminos torcidos del mundo, hasta que finalmente recordaron las palabras de Jesús, escuchadas tal vez en su tierna infancia, y arrepentidos volvieron como el hijo pródigo a estrechar su comunión con el Señor. Volvieron a la iglesia, se reconciliaron con sus hermanos. El mundo, el dinero, los placeres, la fama y tantas otras cosas son las que generalmente alejan a un cristiano de su Salvador. Pero llega el momento de llanto, momento de arrepentimiento, y entonces sí, se produce el reencuentro con el Salvador. Veamos otro caso. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:37-38. Muchos de los aquí presentes reconocieron que eran culpables por la muerte de Jesús. Muchos de ellos, aunque literalmente no le crucificaron, consintieron en su muerte. Muchos de ellos ahora reconocían su grave pecado. Muchos de ellos reconocieron también su pobreza espiritual. Y ahora preguntan qué deben hacer. Pedro les dijo que se arrepintieran, es decir, que lloraran sus pecados, que habría perdón para ellos y el don del Espíritu Santo, demostrando así que estaban humillados y arrepentidos. Ellos obedecieron al Señor. Ellos aceptaron las palabras de Pedro y recibieron el don del Espíritu Santo porque comenzaron bien. El tercer caso. No vemos ningún dramatismo en el caso, por ejemplo, del etíope, que no entendía las Escrituras, la Biblia. Pero el resultado de su llanto interior fue muy claro, porque Lucas dice, y Lucas escribió el libro de los Hechos, que después que él se entregó al Señor y fue bautizado, siguió, literalmente dice, siguió gozoso su camino. Hechos 8:39. Obviamente, esa no era su vida anterior. Aunque era piadoso y era religioso, pero obviamente no era gozoso, porque ¿para qué lo menciona Lucas? Si él era siempre feliz y gozoso, no habría necesidad de destacar este aspecto como algo que lo caracterizaba después de comprender su condición perdida y ahora como hombre salvo. Veamos el cuarto caso. Mientras el cuadro del etíope, por ejemplo, carece de todo dramatismo, como ya dijimos, el de Saulo de Tarso incluye los más conmovedores aspectos dramáticos. Su llanto se describe en los siguientes términos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Más adelante dice él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Hechos 9:3-6. De aquí en adelante la vida de este hombre llamado Saulo cambió totalmente porque el arrepentimiento es un elemento indispensable para que el pecador obtenga el perdón. Por eso Jesús dijo que son dichosos aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ninguna iglesia predica la palabra de Dios en su pureza como corresponde, si no insiste en la necesidad del arrepentimiento. Dichosos aquellos pecadores que ahora lloran su condición pecaminosa. Dichosos aquellos pecadores que ahora sienten la carga de sus pecados. Dichosos aquellos pecadores que a tiempo optan por este llanto que los lleva al consuelo eterno. Hay mucha gente que también llora, pero ese llanto no va precedido del reconocimiento de su pobreza espiritual. No es genuino arrepentimiento. Ese llanto de ninguna manera los llevará a la salvación. No olvidemos que el arrepentimiento es completamente indispensable para que el pecador, quien quiera que sea, se salve. Por eso el Señor dice que es dichoso el que llora, lo que significa el que se arrepiente, porque de otra manera el milagro del nuevo nacimiento no tiene lugar. Ser cristiano no es adherirse a una religión o una iglesia. Ser cristiano no es cumplir con los requisitos de la iglesia o la religión. Ser cristiano no es tener la conciencia tranquila de haber hecho el bien que pude en la vida. Ser cristiano no es ser generoso, dadivoso, bien portado, sobrio, bonachón. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, haber nacido del Espíritu Santo. Y esto cambia totalmente. Esto no se hereda. Ninguno de nosotros heredó su nacimiento de sus padres. Todos nosotros nacimos individualmente. Lo mismo ocurre con la vida nueva, el nuevo nacimiento. Cada cristiano pasa por estas dos bienaventuranzas. Tan cierto es el llanto, que es sinónimo de arrepentimiento, que con frecuencia vemos que los cristianos también lloran. ¿Y por qué? Porque los cristianos también tienen necesidad de arrepentirse de sus pecados como hijos de Dios. Aunque hay muchos otros motivos de llanto para los cristianos, el arrepentimiento es siempre uno de ellos. ¿Pero qué ocurre en el cielo cuando un pecador llora sus pecados? El cielo se pone de fiesta por cada pecador que llega a comprender su peligrosa situación y se arrepiente de todo corazón. ¿Por qué ocurre esto? Es porque el pecador echa mano de otro elemento que en todos los casos de salvación va junto con el arrepentimiento. Es la fe en Cristo Jesús. Sería muy peligroso que el pecador se arrepintiera sin saber del recurso que Dios le proveyó y que es suyo por la fe. Ese recurso es el completo perdón y la vida eterna, que es la promesa divina. A cambio del arrepentimiento, Dios ofrece perdón y vida eterna, aún al peor de los pecadores. Permítame leerle en Lucas 15, 1 al 7. Textualmente dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15, 1 al 7. Cada vez que un pecador recibe a Cristo, llorando, arrepintiéndose de sus pecados, el cielo está de fiesta. Cada uno de nosotros conmovió el cielo el día que se entregó a Jesucristo. cada vez que un cristiano que se ha extraviado reconoce por fin su extravío, reconoce sus pecados, se los confiesa a Dios invocando el nombre de Cristo, obtiene el perdón y nuevamente hay banquete en los cielos. Es probable que aquí haya llanto, haya dolor. El pecado, o el pecador, mejor dicho, se siente humillado y verdaderamente arrepentido. Pero mientras tanto, los ángeles de Dios celebran con gran algarabía el nacimiento de un nuevo miembro en la familia de Dios. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Me doy cuenta de que muchas personas creen que tienen que sentir algo, alguna experiencia un poco extraña, que los sacuda, que los obligue a arrepentirse. El gran predicador de L. Moody dice lo siguiente: los no convertidos tienen ideas falsas acerca del arrepentimiento. Creen que Dios les va a obligar que se arrepientan. Yo estaba conversando con un hombre, sigue diciendo, sobre este tema, y me dijo: vea, Moody, hasta ahora no me ha tocado. Le pregunté: ¿qué es lo que no te ha tocado? Bueno, a algunos los toca y a otros no. En mi pueblo hubo mucho interés espiritual hace algunos años. La conversión les llegó a algunos de mis vecinos, pero no me tocó a mí. El hombre creía, obviamente, que el arrepentimiento iba a bajar algún día del cielo, como un rayo, y que lo iba a tocar. Otro hombre me dijo que esperaba tener alguna sensación extraña, como escalofrío, por ejemplo. El arrepentimiento no es cuestión de sensación, sigue diciendo Moody. Es volverse de los pecados a Dios. Una de las mejores definiciones las dio un soldado. Cuando se le preguntó cómo se había convertido, contestó: el Señor me dijo, alto, atención, media vuelta, a la derecha, marche. Yo obedecí y esto es todo. No hubo sensación. Bien, dijo Pablo allá en Atenas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Amigo mío, permítame un poco de su atención a lo que Pablo nos dice aquí. Antes de Cristo, la gente vivía ignorando su condición espiritual. Después de Cristo, Dios manda al pecador para que se arrepienta. La tercera cosa que se nos dice es que Él manda que se arrepientan los pecadores en todas partes. Esta orden no es para los religiosos solamente, ni para los judíos, ni para los del tal o cual pueblo. Pablo dice que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. La cuarta cosa que Pablo destaca es que, de no ser así, Dios llamará a juicio a quienes no se arrepientan, y el juez será el mismo Señor Jesucristo. Hoy Él se ofrece como abogado del cristiano, pero luego su título será juez de todos aquellos que no se hayan arrepentido. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre, que le envió. Juan 5, 22 y 23. El sermón del monte traza el camino al cielo. Si usted quiere una religión, busque a los religiosos, y ellos le dirán qué debe hacer para ser religioso y pertenecer a una determinada religión. Así sea esa religión el budismo, el islamismo, el cristianismo. Si es una religión, lo que busca, los religiosos tienen instrucciones precisas para los que recién comienzan, para los que ya han avanzado y para quienes quieren mayor profundización o llegar a ser religiosos. Pero si usted quiere salvación, debe necesariamente acudir a Cristo Jesús, y únicamente Él es quien otorga salvación. Usted deberá necesariamente comenzar con la primera bienaventuranza, que son los pobres en espíritu. Usted tendrá necesariamente que comenzar reconociendo su pobreza espiritual, su miserable condición. En otras palabras, usted tendrá que reconocer que espiritualmente es un muerto, un cadáver. Este primer paso le llevará al segundo, que es el arrepentimiento, y que Jesús lo titula los que lloran. Este acto de arrepentimiento involucra mucho más de lo que pensamos. Primero, la persona que se arrepiente habrá escuchado la palabra de Dios. No es que se arrepiente porque perdió $10,000. No. O porque no compró tal o cual propiedad. O porque vendió tal cosa demasiado barato. Segundo, la persona que se arrepiente reconoció ya su condición perdida. Y tercero, la persona que se arrepiente deposita toda su confianza en Cristo y sus méritos. ¿Qué papel entonces desempeña el arrepentimiento en la vida del pecador? Cuando un pecador se arrepiente por ese solo hecho, no necesariamente es salvo, como tampoco lo es si tan solo cree en Cristo. El arrepentimiento es el espejo del alma. El arrepentimiento le muestra al pecador cuán distante está de Dios. El arrepentimiento le muestra al pecador la fealdad del pecado, la negrura de su vida. El arrepentimiento es absolutamente necesario, porque es el diagnóstico del alma. Pero el arrepentimiento por sí solo no salva a un solo pecador. El arrepentimiento que salva va necesariamente unido a la fe en Cristo y la obediencia a su palabra. El arrepentimiento le muestra al pecador cuán severo es el juicio de Dios. Un ejemplo elocuente de esto es el carcelero de Filipos en Hechos 16. Este hombre se había arrepentido al punto que preguntó a los siervos de Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Obviamente su arrepentimiento solo no le había salvado, porque todavía él les pregunta qué hacer para ser salvo, y esta pregunta es el producto del genuino arrepentimiento. A esto los siervos de Dios le contestaron que creyera en Cristo y que únicamente entonces sería salvo. Siempre el arrepentimiento procede de la fe, pero nunca es verdadero arrepentimiento de salvación si no incluye la fe en los méritos de Cristo. El arrepentimiento le muestra al pecador sus pecados, pero la fe en Cristo hace que la sangre de Jesucristo le limpie al pecador de esos pecados. Si usted quiere ser cristiano, quiere ser salvo, usted debe en primer lugar reconocer su miserable condición, su total pobreza espiritual. Debe reconocer que está perdido. En segundo lugar, usted debe arrepentirse delante de Dios, reconociéndose pecador, siendo Él un Dios santo y justo. En tercer lugar, usted debe depositar su fe en lo que Él hizo ya por usted, no en lo que usted puede hacer por Él o para Él. Recuerda el famoso dicho del presidente Kennedy, no preguntes qué puede hacer por ti la nación, sino qué puedes hacer tú por ella. Pues en el caso de la salvación es exactamente al revés. No preguntes qué puedes hacer tú por Él, sino reconoce qué hizo Él por ti. Por la patria usted puede hacer mucho, con su preparación intelectual, su buen ejemplo en el vecindario, sus contribuciones para obras benéficas, todo esto y mucho más podría representar una buena contribución para el engrandecimiento de una nación. Pero para el Señor usted no es salvo. Si no lo es, usted es un cadáver, aunque tenga muchos títulos y mucha vida física e intelectual. el mejor testimonio, la mejor reputación del mundo, de todo el barrio, y aunque lo admiren y lo tengan de ciudadano ejemplar, un cadáver solo sirve para una cosa, para ser sepultado. Y cuando se produce esta sepultura, cuando ese cadáver espiritual comienza a vivir, arrepentido de todo corazón, habiendo oído la palabra de Dios, se rinde a Cristo. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.